cuando en tus ojos me miré, aquella la primera vez. De pronto divisé una ansiedad, no puedo explicar, es un sentimiento que no se hacía a mí. ¿Será, será el amor que por primera vez llegó? Cuando llegaste tú, desde que ya todo cambió. Me dejas de amar, no sé lo que de mí será. Aquí me acostumbré a tu forma de amar, no puedo explicar, es un sentimiento que no se hace a mí. ¿Será, será el amor que por primera vez llegó? Cuando llegaste tú, que desde ya todo cambió. Aquella la primera vez, de pronto divisé una ansiedad, no puedo explicar, es un sentimiento que no se hace a mí. ¿Será, será?